Para muestra un botón, decían con sabiduría nuestras venerables abuelas, y platicando con hermanos de la colonia Betania en la zona 7 de la ciudad capital, nos contaban que después del terremoto del año 76, cuando la población se aumentó con la llegada de miles de víctimas de esa tragedia, se comenzó a sacar la procesión con la imagen de Jesús Nazareno, en unas pequeñas andas que también servían para la procesión de la Virgen en mayo, sustituyendo la banda que no podían contratar por escasez de recursos por una grabadora de cassettes, con un amplificador de baterías y una bocina en la punta de una caña, salían a las calles ofreciendo en el camino los turnos para llevar en hombros la procesión. Los tres Reyes Magos llegaron hasta el pesebre para obsequiar al niño Jesús oro, incienso y mirra. En esta cuaresma, Señor, yo quiero elevar al cielo mi oración y el aroma que surge de mi incensario. Escuchemos del maestro Miguel Ángel Gómez. A ti, mi Jesús Nazareno.

pocas variantes la historia se repite y algunas procesiones que comenzaron tan humildemente como la que les hemos descrito han crecido tanto que ahora ocupan un lugar importante entre las tradicionales procesiones de la Cuaresma y Semana Santa en nuestra Guatemala. Cuentan que la procesión de Jesús de los Milagros que sale de San José comenzó como una procesión de artesanos pobres que sacaban al Señor en una mesa a la que le adosaban unas varas para poderla cargar. Las procesiones de Jesús del Consuelo y del Señor Sepultado de la Recolección fueron también, en un principio, procesiones de barrio. ¿Qué decir entonces de la de San Pedrito, el Gallito, Santa Marta o la colonia Santa Ana en la zona 5? El señor Octaviano López, miembro de la Asociación de Devotos de Jesús del Consuelo y de la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección, escribió la sentida letra de la siguiente marcha, cuyos arreglos fueron hechos por el maestro compositor Luis Adolfo Pirir Ávila. Escuchemos a Jesús del Consuelo. Thank you.

Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4142. Incluye DVD. Este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores. Regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. El crecimiento de la ciudad ha traído también la creación de nuevos barrios y colonias. Y en cada una de ellas se manifiesta sin duda la devoción del pueblo católico por las solemnes procesiones. Parroquias como San José Obrero en la zona 7 o Jesús Resucitado en la colonia Primero de Julio, la Preciosísima Sangre en la colonia Atlántida zona 18 o la parroquia San Cristóbal en la zona 11 tienen como tantas otras más sus propias procesiones, que gracias al entusiasmo y fervor de los fieles, se hacen cada vez más concurridas y solemnes. Saludamos desde nuestro programa Semana Santa en Guatemala a todos los que con su devoción hacen posible que nuestra tradición permanezca viva. En la oscuridad de la noche, a la distancia se observa que viene la procesión. Los reflectores de Gasnión nos dicen que se acerca hasta nosotros. De su gran producción sacra, traemos otra inspiración de Pedro Donis, El Señor de las Angustias.